Satana. A Carmen dedicado un chacha de mi amigo Santana que se titula Oye, ¿cómo va? ¿Quién sabe abrir la salsa?